Tenemos a la compañera Mayra López, que desde Salta ya está en contacto con la siesta que nos fue para charlar un ratito de cómo es en otros lados el tema de la comunicación comunitaria. Buenas tardes, Mayra. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo están? Buenas tardes ahí al piso y, bueno, sobre todo a la audiencia que está presente. Mayra, muchas gracias por darnos un ratito de tu tarde siesta. No imaginamos a Mayra López durmiendo la siesta, aunque sabemos que puede llegar a ocurrir. Muy pocas veces, pero sí. Quien pueda dormir siesta, que lo haga, porque trae también muchos beneficios a la salud. Ahí está. Así que eso como algo importante también. Y como hija de santiagueños también lo reafirmo. Ah, bueno, ya lo trae en la sangre, Mayra. Claro. Mayra, una trayectoria como trabajadora de prensa es un momento sumamente particular de nuestro país. Estaría buenísimo agarrar todo el abanico de temas que hay en la realidad para charlarlo contigo, pero en esta oportunidad nos inspira un trabajo que han estado haciendo, un relevamiento que han estado haciendo en la provincia de Salta a través de la Universidad Nacional de esa provincia y con la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular, y queríamos saber algunos de los resultados, pero sobre todo, ¿qué significa lo que salió de ese estudio? Bueno, específicamente sí, volver a reiterar que se trata de un relevamiento que se hizo a nivel nacional, ¿no? A través de justamente la RICAP, que es esta red interuniversitaria que termina reuniendo las diferentes cátedras que trabajan o promueven la propuesta en relación a una comunicación comunitaria, alternativa y popular. En ese marco, digamos, muchos de los resultados que se pudieron obtener trajeron a visibilizar, si se quiere, un actor muy importante que está vinculado con la presencia permanente de los pueblos indígenas en la comunicación. Es muy diferente la situación de Salta con lo que puede suceder en los centros más urbanos de las provincias más grandes como Córdoba, como Buenos Aires, digamos, que tienen otra trayectoria mucho más fuerte y más presente en relación a cuál es el concepto de la comunicación comunitaria. Lo cierto que en el caso puntual de Salta, porque también estamos muy diferenciados con Jujuy en ese sentido, que tiene una trayectoria también en el trabajo de este otro tipo de comunicación, Salta no cuenta, si se quiere, con experiencias comunitarias vinculadas y presentes o que se reconozcan como experiencias comunitarias en los centros más urbanos o en los pueblos mucho más grandes. Quienes se reconocen están directamente vinculados a los pueblos indígenas. Eso es una particularidad que tenemos en la provincia de Salta y que también justamente saca a relucir que los medios de comunicación indígena vinculados o concebidos como con una línea comunitaria o popular y alternativa, empezaron a emerger mucho más fuerte a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que recordábamos cumplía 13 años de la promulgación hace unos cuantos días, el 10 de octubre. Entonces hay una construcción en relación al tipo de comunicación popular, alternativa y comunitaria muy diferente en relación a grandes lugares del país, e insisto, y que está directamente vinculado con el desarrollo de medios indígenas en la provincia. Eso como principal aspecto. Entonces, podemos ver que las únicas experiencias que están vinculadas a estos rasgos comunitarios o populares tampoco tienen un acompañamiento permanente y sostenido en relación a que esos medios puedan funcionar efectivamente. Y ahí sí se destaca uno de los principales aspecto que tiene que ver con la distribución de la pauta oficial. Directamente no tenemos en la provincia de Salta medios indígenas, comunitarios, populares que reciban algún tipo de contribución de pauta oficial para estos medios. Sabemos que la pauta oficial de por sí es algo que sostiene, pero que también en el marco de las legislaciones argentinas es necesario que el Estado haga cargo, se haga cargo y contemple una distribución, si se quiere, un poco más equitativa. Eso no sucede en la realidad, lo sabemos, por una historia también de concentración mediática que está presente, en donde hay un fuerte, no quiero decir negociado, pero una historia que marca que las empresas mediáticas han forjado toda una presencia con el Estado, y esos arreglos llevan a que inclusive la distribución de la pauta oficial sea muy desigual, y estamos hablando con números totalmente escandalosos, ¿no? De millonada de dinero que en este punto se distribuyen a estas grandes empresas mediáticas, pero que no contemplan estos otros aspectos de cómo Estado también garantizar esa distribución en estos otros actores. Insisto, la pauta oficial y como Estado mismo es necesario que esa distribución sea hacia todos los actores que se sostienen y se constituyen como un medio de comunicación. Lo que pasa es que no se está abarcando a esa ramificación de actores que a partir de la ley de servicios de comunicación audiovisual, en el caso de Salta, han posibilitado que se constituyan como medio de comunicación. Entendemos en esta época, Mayra, que el acceso a la pauta oficial resulta primordial, sobre todo para los medios alternativos, para los medios comunitarios, para los medios cooperativos, hay 10 nombres si querés, pero para los medios chicos, los que no están de la mano de un conglomerado hegemónico, es fundamental para existir, para subsistir. Muchas veces, claro, nuestras vecinas y vecinos levantan los hombros y se preguntan, pero esos medios, ¿a quiénes les llegan? ¿Realmente funcionan? ¿Ha habido una apropiación de la capacidad técnica que hay que tener para tener un medio funcionando y que dé un servicio a la sociedad? ¿Realmente tienen algún alcance estos medios? Y a partir de ahí, bueno, la crítica porque se esté pidiendo pauta cuando para el otro lado hay una montaña, verdaderamente una montaña de dinero, Mayra. Sobre todo porque entendemos que la distribución de la pauta oficial de manera equitativa hace mejor la democracia, el ejercicio de la democracia, ¿no? Entonces, empezar a constituirnos, o por lo menos empezar a reflexionar, ¿por qué hay algunos medios que se llaman alternativos? ¿Por qué hay unos medios que se llaman contrahegemónicos? Y podemos empezar a nombrar todos los apellidos, justamente viene a contraposición de esa única idea de información o de distribución de la información que tienen las grandes empresas. Entonces, insisto que la distribución de la pauta y la presencia de estos medios alternativos, populares, comunitarios, indígenas, campesinos, hacen bien por el propio ejercicio de la democracia. Y ahí es lamentable en ese aspecto que hoy teniendo una ley de servicios de comunicación audiovisual, quienes no saben, es una de las leyes más discutidas a nivel federal, una de las pocas leyes que su discusión se ha llevado a cabo en casi todas las provincias del país, impulsada o teniendo como centro de discusión a las universidades públicas que han tomado ese rol permanente de ser el espacio de discusión ampliado. La verdad que irnos a los momentos previos de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual también justamente marca la importancia de esta ley y cómo se ha construido. Ahora que el Estado argentino tenga una ley de ese tipo a nivel latinoamericano también representa una ley de importancia para toda Latinoamérica. La ley ha permitido que justamente diversos medios de comunicación se creen, que la pluralidad de voces en este caso pueda hacerse realidad con la constitución y el levantamiento de estos medios alternativos comunitarios, pero se está olvidando de una pata fundamental, que es cómo sostenemos a esos medios que hemos creado como Estado argentino. Entonces, nosotros siempre porque además de ser periodista, soy parte de lo que es la Mesa de Comunicación Audiovisual, Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, donde justamente hemos acompañado la creación de diferentes radios indígenas. Y ahí está, y nosotros siempre nos planteamos estos dos momentos muy cruciales. El primer momento es de todo el proceso de creación de esos medios de comunicación, y el segundo es justamente ahora cómo sostenemos este proyecto de comunicación que tanto nos costó levantar. Hace muy poco asistí también a la audiencia pública de la región del NOA, impulsada por la Defensoría del Público, que se desarrolló en Tucumán, y ahí me encontré con una posición de la defensora que se lo dije públicamente, no coincidía, digamos, porque hablaba con esta intención de, bueno, ayudemos a que no caiga. No, es derecho del Estado y es deber del Estado hacer políticas públicas que efectivamente sostengan esos medios de comunicación, porque si no, también está esta cuestión vinculada con los medios alternativos, alternativos, populares, comunitarios, de los pobrecitos, pocos y pobrecitos, digamos, esa mirada, si se quiere, un poco paternalista y asistencialista, viniendo del Estado, es un grave error, digamos, estamos hablando de los mismos actores que tienen que tener los mismos derechos y por lo tanto el ejercicio de la comunicación también tiene que estar garantizada en un mismo tono para todo quien se constituya como medio de comunicación. En el contexto en donde estamos actualmente, mucho más que necesario poder replantear cómo se da esa distribución de la pauta oficial, entendiendo que tenemos mensajes totalmente cargados de odio. Nosotros estamos empezando a hablar de a qué refieren esos discursos de odio. Los medios son los impulsores de muchos de esos discursos. No tenemos otras voces alternativas que puedan contrarrestar lo que está sucediendo. Entonces, ahí donde el Estado de Derecho, el Estado argentino, tiene que empezar a forjar políticas mucho más adecuadas. Y es un aspecto lamentable que no se está teniendo en cuenta, ¿no? Porque la pauta se sigue distribuyendo de la misma manera, no por este gobierno, sino históricamente ha sido así. Uno pensaba que es una discusión que tiene que empezar a plantearse ahora que se pone en debate la actualización de esta ley de servicios de comunicación audiovisual, que también debe forjarse todo ese proceso. Entonces, algo que no se está teniendo en cuenta y que inclusive enriquecería mucho a lo que es la gestión propia de este gobierno nacional, pero no se está teniendo en cuenta, no está en agenda, la comunicación sigue siendo algo no prioritario y es lamentable cuando tenemos esta diversidad de actores, sobre todo que también hacen a la historia y a la propia y al propio ejercicio de la democracia, como lo decía anteriormente. No parece prioritario para el gobierno nacional, a pesar de que sabemos que es un campo de batalla, Mayra, en donde verdaderamente los pueblos se cuestionan solamente si hay voces alternativas a los mensajes de la prensa hegemónica. Sobre todo vemos que hay una concentración impresionante y que del otro lado los medios alternativos, por ejemplo en el caso de Salta, representan el 3,10% de los medios nacionales, y de esos medios que hay en Salta, el 88%, si no me equivoco, el 89%, se reconocen como medios comunitarios. ¿Hay otros actores, por ejemplo, en Salta, Mayra, que tengan el acceso a la población semirural o rural de la provincia? Por ejemplo, para marcar la importancia de estos medios y sobre todo, bueno, volver a caer una vez más en la posibilidad que se desaprovechó con el gobierno de los Fernández para modificar esta realidad y dar más posibilidades de discusión y de comunicación justamente a los lugares más dejados de la mano de Dios, del Dios porteño, Mayra. Sí, hay algo, justamente, digamos, la presencia de los medios está en todos los lugares de la provincia, digamos, por personas que hacen ejercicio propio de la libertad de prensa y fundan un medio digital, que otro lugar donde también hay que empezar a pensar una legislación que se acorde a eso. Pero ¿qué pasa, digamos, con estos medios que se definen como comunitarios, indígenas, campesinos? Justamente son esos propios actores que pertenecen a esos territorios que hacen el ejercicio de ser difusores de la información. Porque ¿qué pasa? Vos, comunicadores, periodistas, tenés en todos lados del país. Ahora, ¿cuántos de ellos son indígenas? ¿Cuántos de ellos son campesinos y reconocen en la comunicación una herramienta más para empezar a difundir sus problemáticas? No es por desmerecer el trabajo de mis colegas, pero yo no te voy a poder ser... A ver, yo me posiciono, estoy en Salta Capital, no es lo mismo lo que pueda decir yo que me lo diga un comunicador indígena que vive propiamente en una comunidad de Tartagal. Entonces se entiende esa diferencia, porque también está bueno pensar que quienes hacen ejercicio y constituyen este tipo de medios son propios actores que viven en esa comunidad. Y ese es otro aspecto en relación a lo que sucede con el ejercicio de la comunicación que plantea la Ley del Servicio de Comunicación Audiovisual como un derecho, ¿no? El derecho a poder contar nuestras propias historias, el derecho a poder contar lo que sucede en nuestros territorios, siendo nosotros propios actores de esas problemáticas que estamos padeciendo o aquellas ideas que se quieran transmitir, digamos, y que no sea otro quien cuente lo que nos está pasando. Entonces, ahí es el vuelco justamente que se da en el sentido de por qué se crean estos medios y por qué también son necesarios que existan estos medios de comunicación en todo el país. Insisto, no es por desmerecer el trabajo de muchos de mis colegas, ni el mío, que por ahí podemos estar acompañando siempre las luchas y lo hacemos, pero insisto que la concepción del derecho a la comunicación, de la comunicación como un derecho humano que plasma la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es fundamental justamente para dar a conocer esas otras voces que históricamente han sido ninguneadas o invisibilizadas. Hoy, 12 de octubre, más que necesario también poder declamar esta posición. Mayra, la verdad es un gustazo volver a escucharte y tener la posibilidad de charlar, aunque sea unos pocos minutos contigo, sobre lo que está pasando en distintas partes de la Argentina. Pinta tu aldea, más o menos, vendría a ser la síntesis de lo importante que señalabas, y una vez más te estamos muy, pero muy agradecidos por esta puesta al día que nos permitiste. Un abrazo grande y bueno, cuando pueda participar siempre estoy ahí atenta, así que muchas gracias. Gracias de nuevo, Mayra López, periodista y feminista desde Salta, la santiagueña, nos habló de la importancia de que una voz pinte su aldea.